en Jamaica Style. Desde Stereo Pro, Pro, Pro, Pro, Pro. Soy lo que soy, no lo puedo evitar. Los ingleses no lo dicen, no es lo mismo ser que estar. Y en este mundo bipolar, ¿dónde hemos ido a parar? Puede ser un tonto disfrazado o un tonto natural. Y ese soy yo, Mateo la Jaraquillo. No puedo disimular la cara de pillo. Yo, yo, yo, yo. Toda la noche cantando como un grillo y jugando al pilla pilla como los chiquillos. Vergüenza yo, vergüenza para robar. Mañana. Y los remordimientos se los ha llevado el viento. Cuando recuerdo que aprendo de mi propio movimiento. Tengo un problema, a veces soy como un niño. Porque no me funciona bien el freno del frenillo. Vergüenza yo, vergüenza para robar. MC, le revientan el bar. Ponnos lo que sea, pero ponnos músico. Soy tan humano como tú, eso no lo dudes. Pídeme una mano y pide que te ayude. No me pidas que cambie porque no me cambia ni la Virgen de Lourdes. Ni con agua bendita, la locura me quita. Mandar un exorcista y acabamos juntos de fiesta. Evolucionar y cambiar, no hay otra manera. Pero eso sí, cambiaré cuando yo quiera. Nos empeñamos tanto en ser correspondidos en una sociedad que condena tu esencia al olvido. Y solo quedarás tú mismo en el silencio de tu abismo. No pierdas tu centro, eso es lo que te pido. Eso es lo que te pido.